bailando entre tinieblas dulcemente. Digo así, suave papá, no me apriete así, que quiero gozar el con. Bésame. Bailando entre tinieblas dulcemente, digo así, suave papá, no me apriete así, que quiero gozar el con. Bésame. Fuerte, ardiente, pasión y loca. Bésame así. Tú los conoces bien. Bésame así. Son besos míos. Bésame así. Inventado por mí para tu boca. Bésame así. Negrita de mi vida. Bésame así. En la boquita. Bésame así. Con almibita. Bésame así. Suavecito, mi negrita de mi vida. Bésame que así. Yo quiero un besitico. Bésame así. No, no, no. Besito así, bésame así, anda mami, bésame así, anda nena, bésame así, bésame, apurruñame, bésame así, apriétame, bésame así, abrázame, bésame así, mira nena mamacita, bésame así, mira con capuchonquita, bésame así, mira nena de mi vida. Bésame así, suavito en la boquita. Bésame así, suavito. papito, mamá.